En la tierra nació una mujer llamada María, humilde de ser. La historia empezó con su devoción, pero el tiempo cambió a la adoración. Dijeron un día que llena de gracia era pura y santa, de alma tan blanca. Del cielo bajaron títulos mil y pronto la Virgen fue casi un perfil. Oh, imagen perversa que han hecho de ti, te alzan los hombres, te llaman jardín, mas solo a Dios honra el corazón. No hay imágenes hechas con imaginación, de rodillas caen con rezos sin fin, te prenden velas, te ofrecen jazmín, pero el Padre Eterno dejó en su ley: no hay ídolos ni hay imagen de rey. No es desprecio, no es división, es el clamor de la salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solo Él cargó la pesada cruz. Es cierto que fuiste sierva de amor, madre de Cristo, del Salvador, pero los hombres te dieron un trono, quitando a Dios toda su gloria. María, mujer, ejemplo de fe, pero nunca Dios ni camino es. La Escritura nos llama a reflexionar, solo a Cristo debemos alabar.